aquí acaban de estallar. DJ Chogui, trato va a sonar, sonar. Betty, eres una chica sexy. Sabes que me gustas a mí. Y no quiero irme de aquí. No, no, no, no, no, no. Betty, eres una chica sexy. Sabes que me gustas a mí. Y no quiero irme de aquí. No, no, no, no, no, no, no. Y es que no puedo. Todos mis amigos también me regañan. Me canta Willy Arraki delante de tu mamá. Voy hacia la alcoba, te imagino aquí en pijama. Quiero recordarte del día que te llamaba. Padre y tu madre también me regañan. Y yo le contesto, volveré mañana. Volveré mañana. Vete a mi lado que mi tiempo se termina. ¿A qué? ¿A qué? DJ Chogui, plato va a sonar. Rano, sabota. Betty, tú eres una chica sexy. Sabes que me gustas a mí. Y no quiero irme de aquí. No, no, no, no, no, no. Betty, tú eres una chica sexy. Sabes que me gustas a mí. Y no quiero irme de aquí. No, no, no, no, no, no, no. Va a sonar. Sonar. Sonar. Y ya yo.